En particular de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy está con nosotros, en contacto con nosotros, Nelly Curia. Buenas tardes, Nelly. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Mari, Inchi Nelly Curia. Pertenezco a la Nación Mapuche y estoy aquí comunicándome con usted, agradeciendo este varada desde la ciudad de Zapala. Desde Zapala, Nelly, ¿cuál es la realidad ahí en Zapala o en la propia Neuquén? Digo, con respecto a la cantidad de casos, ¿es preocupante la situación ahí o está más o menos normal, Nelly? Bueno, es preocupante como en todas partes. Aquí en Zapala no se registran casos, pero como es una ciudad central dentro de Neuquén, vienen los casos graves de otras localidades como Loncopué, Cutralcó, pero digamos que no hay casos así, sino que están todos en sus casas. Ya que me das el espacio, que estoy muy agradecida, yo pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, lo cual hoy lanzamos una campaña para regresar a nuestros hogares, a nuestros territorios, para todas las hermanas que están varadas, que quedaron por haber viajado o por otras situaciones diferentes, como en el mío, que yo soy artesana y estaba haciendo la temporada en las Termas de Copahue. Claro, claro. Así le ha pasado a muchas personas aquí y allá, y tus hermanas no son la excepción. A vos, Nelly, te agarró laburando la cuarentena. Y a otras las ha agarrado visitando familiares o atendiendo a algún familiar que necesitaba acompañamiento. ¿Cuántas compañeras, hermanas tuyas están en esta situación de necesidad de regresar a sus hogares, digamos, Nelly? ¿Cuántas crees, más o menos? Calculo que estamos entre 200, no tenemos el punto, la cantidad justa, pero quedó gente que se había trasladado de la Nación Con, que se había trasladado a Rosario a vender y quedaron con todas sus cosas, están en una capilla sin poder higienizarse, con lo mínimo para poder comer. Hay diferentes casos, hay otras hermanas que fueron de acompañantes de otros hermanos que estaban enfermos, que también no fueron atendidos. Tenemos casos por todas partes y recién ahora estamos haciendo el relevamiento porque nosotras estábamos todas a las esperas de que, bueno, a partir de esta semana y llegamos a este día en que ya algunas tenemos 40 días de estar lejos y de no poder estar en nuestros territorios, que esto para nosotros es totalmente diferente porque muchas dependemos de la recolección de frutos, de la juntada de leña para pasar el invierno, de volver a nuestros, porque somos a veces los únicos sostenes del hogar. Entonces nuestras realidades son un poco diferentes porque después de que llegamos a una ciudad nos tenemos que trasladar a las comunidades. Es otro trayecto y bueno, y desde adentro de nuestros lugares, en la mayoría de los casos, no tenemos este acceso a internet, a poder comunicarnos. Entonces, es como eso se suma, digamos, a la complicación de estar en cuarentena. Es sumamente complejo, para las personas que están en sus casas, así que nos damos cuenta de lo serio y de lo medio perturbador que debe ser, Nelly, no estar en tu casita, ¿no? Después de tantos días y de haber sido sorprendida, como quien dice, por esta medida que se tomó en la Argentina, parece que oportunamente. Lo cierto es que entre tantas compañeras no habrán estado esperando a que aparezca la desesperación y la zozobra, se han estado contactando para realizar esta visibilización, esta pequeña campaña, Nelly, ¿en qué consiste? Consiste primero y principal, nosotros todos estamos aprendiendo y evaluando, digamos, nuestras necesidades, y entonces es lo que nosotros necesitamos, es que exista un protocolo de cuarentena plurinacional que contemple la realidad de los territorios. Esto es lo más importante porque tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, aquí en Neuquén, la gente que estaba veraneando, que son las comunidades mapuches y que tienen que volver con sus animales a la invernada, han vuelto hasta sin la recolección de piñones, que es un fruto esencial, digamos, para el mantenimiento, para el sustento alimenticio. Y bueno, como aquí hay otras personas que han perdido tal vez sus pequeñas cosechas, como algunos casos, o sea, no quisiera hablar de mí, pero bueno, yo tengo una huerta donde todavía no estoy en mi casa, no he podido levantar lo último, que son los últimos tomates, ahora tendría que estar ya sacando la papa, y que son todas nuestras formas de alimentación y de subsistencia. Y bueno, como otras hermanas, haber podido vender para llegar a sus territorios con ese dinero y con mercadería. Entonces nosotros, bueno, ahora la organización es grande y somos un montón de hermanas. Nosotros tenemos representantes de 36 naciones indígenas en nuestro movimiento y bueno, y a partir de este momento, como primera medida, estamos relevando dónde estamos, dónde necesitamos llegar y bueno, poner de que se disponga a través de lo que sea, INADI, perdón, de como sea que nosotros organizadas, pedir y exigir que nuestros derechos estén contemplados, el derecho, digamos, a ese vivir que necesitamos con nuestras formas, ¿no es cierto? El derecho a estar en casa, Nelly, es totalmente lógico y es entendible. Además, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, el gobierno se encargó de habilitar distintos servicios de colectivos para que sobre todo los jóvenes y las jóvenes pampeanas que andaban por ahí o que están en otras provincias estudiando pudieran volver a los hogares de sus familias. Así que es totalmente lógico y entendible este reclamo que hacen desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que tienen una laboriosidad encomiable, Nelly, para buscar la seguridad y la tranquilidad para tus compañeras. Esto que vos mencionabas, de hacerle llegar la inquietud al INADI, ¿y a qué otro sector del gobierno están pensando que se puede pedir por este protocolo especial, que habría que hacer un protocolo para que, como vos bien dijiste, se pueda laburar en la obtención de los alimentos y de la mantención necesaria, porque ustedes tienen otra cosmovisión y hay es bien distinta la manera de sobrevivir, decime si me equivoco, Nelly, pero ustedes no van tanto al supermercado y se arman de las cosas que provee más la Pachamama, justamente en puerta de la llegada del invierno, ¿no? Totalmente, hoy hablando con mi Lapén Moira comentaba de que en un lugar ahí de la provincia del Chubut solamente se dejaba salir dos personas para ir a cuidar los animales. Bueno, una cosa que es totalmente irrisoria para nosotros porque eso necesita mucho más gente. En una comunidad hay muchos pobladores, los cuales cada uno tiene su piño, como le llamamos, y que se necesita el resguardo de los animales, el llevarlos a pastar, a tomar agua, y entonces no puede salir una familia por casa, y bueno, que tengamos el derecho de poder vivir. Además, en muchos casos los territorios están totalmente aislados de las zonas pobladas. Entonces, eso exigir un protocolo diferenciado para nosotros los pueblos indígenas. Y bueno, con respecto a lo que me decías, si vamos a llegar primero vamos a salir a poner nuestra voz como movimiento de mujeres indígenas, y bueno, a quien corresponda, que será el INADI, Secretaría de la Mujer, porque en este caso somos todas mujeres las que estamos en el movimiento, y alguien va a tener que responder para de una vez empiecen a respetar y cada vez que pasan estas cosas tengan presente que los pueblos indígenas tenemos diferentes formas y que no podemos entrar de la misma manera, digamos igual que todo el resto, porque además muchos de nosotros no tenemos sueldos Entonces necesitamos del trabajo diario para poder seguir con nuestra subsistencia. Definitivamente, además, Nelly, tampoco debe ser tan complejo elaborar un protocolo de aislamiento comunitario como ya se está haciendo en el conurbano bonaerense, ¿no? Así que de esa manera por ahí las comunidades podrían estar viviendo un poco más normalmente dentro del aislamiento que les deja, que les depara la realidad de todos los días en la Argentina. Nelly, lo digo en el marco de esta comunicación tan particular que tuvimos que establecer a través de WhatsApp, porque es imposible comunicarse contigo si no es a través de esta manera, porque las empresas no colaboran entre sí en el territorio donde está Nelly, donde está Nelly Dacuria, allá en Zapala. Si vos tenés el teléfono de una empresa y querés llamar a una persona de otra empresa, ¿querés contarlo, Nelly, a esto? Es muy, muy raro, muy particular, ¿eh? Bueno, se dio ahora entre nosotros y no me había pasado, o sea, verifiqué, tengo saldo, o sea, que es más que puse para esta llamada. Estoy en un lugar que por suerte hay wifi, es un familiar donde estoy hospedada, pero tengo crédito además para poder hablar y bueno, me va al buzón, entonces me doy cuenta que cuando estaba, porque yo llegué hasta aquí, pero estaba en las termas de Copahue, que es un poquito más lejos, también tenía inconvenientes de hablar de una empresa a otra. Mirá vos, es sumamente irritante esto, porque justamente yo el otro día aboné mi justo el abono, digamos, mensual, y la factura venía un poquito más abultada de lo que había sido la última vez, Nelly. No sé si a vos también te pasó, y seguimos con dificultades en un servicio que ya tendría que estar habilitadísimo para que las personas que necesitamos comunicarnos con los demás no tuviéramos ningún problema, sobre todo en el marco de esta pandemia que le está borrando los límites a tantas cosas. La verdad que las empresas de telefonía, con las ganancias que tienen, podrían hacernos un poco más fácil la vida. Nelly, no es fácil esta situación que atravesás vos, pero habrá compañeras tuyas, hermanas, que están con mayores dificultades. Si te parece, Nelly, lo volvemos a charlar, a ver cómo va el tema, cómo se va desenvolviendo la semana que viene. ¿Qué te parece? Ahí vamos a tener una, nos podés dar una actualización de lo que está ocurriendo con tus hermanas, o si están consiguiendo algo de parte del Estado, la posibilidad de algún transporte específico o la posibilidad de unos de permisos especiales, que serían lo que hacen falta, ¿no, Nelly? Sí, eso, los permisos, y bueno, porque por ejemplo, en mi caso, el gobierno de Río Negro también puso transportes, pero que fueron como a puntos centrales, en Neuquén, La Plata, Buenos Aires, Córdoba. Y como nosotras así estamos a veces en el interior, ese es un inconveniente. Sí, me parece que la semana que viene, y ojalá ya te pueda atender desde mi casa. Ah, estaría buenísimo, estaría buenísimo, porque tendríamos la sensación de que un poquito se acomodaron las cosas, Nelly. Ojalá. Ojalá, bueno, sí. Sí, sí. Te agradezco muchísimo en nombre del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Bueno, nosotros te agradecemos por este ratito, te pedimos disculpas por las incomodidades propias de esto, de estar llamándote, de que nos tuvieras que llamar, de estar buscando la posibilidad del contacto y el compromiso. Te agradecemos, Nelly, es un gusto charlar contigo e interiorizarnos de la realidad de tuya y de tus hermanas y hermanos. Vamos a esperar que las cosas estén un poco mejor la semana que viene, como decís, y que nos lo cuente vos misma, si te parece, dentro de unos pocos días. Gracias, Nelly. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nélida, ella es una de las hermanas de la Nación Mapuche. Nélida Curia está empecinada en regresar a su casa porque, como te darás cuenta, es su derecho. Es un derecho, el derecho a retornar a casa, y las mujeres indígenas en la Argentina están pidiendo, reclamando, y Nelly es una de las comunicadoras, una de las voceras de esta campaña que tiene como objetivo hacer posible el regreso de sus hermanas a sus hogares, de ella misma, en este caso de Nelly, estábamos hablando, y mirá vos qué difícil que fue comunicarse con ella por esta cosa tan particular que ocurre en aquel territorio donde ella se encuentra ahora. Bueno,